Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Qué frío que hace esta mañana, ¿verdad, Inés? Buenos días, Inés. Pero frío. Frío, ¿eh? Esperemos que luego a lo largo de la mañana salga el sol y tiemble un poquito. No, no es que sea frío, es que frío con ganas, ¿eh? Frío. Bueno, pues estamos, oiga, en tiempo de invierno, y normalmente el invierno hace frío. Eso es lo que hipotéticamente hemos vivido durante mucho tiempo, aunque los últimos años todo esto va cambiando y parece que el invierno no es invierno y el verano parece que no es verano. Pero sí, creo que es muy positivo que el invierno sea invierno, pasemos este fresquito, que para eso estamos nosotros aquí esta mañana, para acompañarles y darle el calor de la amistad de la radio. Aquí, en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si a usted, a ti, a mí, en fin, a todos, nos puede preocupar qué va a pasar en Andalucía a partir de ahora. El próximo mes, en enero, a partir del 16, 18, por ahí, una fecha de estas, vendrá un nuevo gobierno. Y precisamente el presidente de ese supuesto nuevo gobierno, al parecer están todos los acuerdos hechos y firmados, y va a ocurrir eso, que el presidente que va a gobernar esta autonomía es un presidente de un partido político que este año perdió el poder de gobierno por corrupto. No solamente quien presidía el gobierno, sino el partido político que lo hacía. Va a gobernar en esta Andalucía querida un gobierno que ayer mismo se decidió que la ex alcaldesa de Madrid tiene que pagar junto con sus concejales más de 24 millones de euros por una trampa que hizo a la hora de vender los pisos de protección oficial, que eran públicos, a fondos buitres, donde especulan con ese dinero. Ese mismo partido, que en diferentes autonomías ha sido acusado, su presidente, de diferentes corrupciones. Estaremos atentos los andaluces para ver si este partido político empieza a hacer de las suyas, como lo ha hecho en otros lugares de este país. ¿Tiene la moral suficiente este presidente futuro de gobierno del Partido Popular para hacer un cambio en esta Andalucía nuestra, para que sea positivo y sea mejor? Queremos ser esperanzadores, que a lo mejor sí, tal vez lo puede hacer muy bien, o tener el cuidado suficiente y la observación profunda para ver cuando hay primeros indicios de corrupción, el pueblo sepa responder. El pueblo sabio los eligió para que ellos pudieran regir los destinos de Andalucía. Ojalá que esa sabiduría de pueblo esté a flor de piel, para que en cualquier momento, cuando las cosas se hagan mal, tengamos la suficiente valentía para salir a la calle y exigirle que lo hagan mejor. El futuro de Andalucía siempre es de su pueblo, no de los políticos. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Árbol añoso. soy sufrido. Alumnos, alumnas, por favor, poner atención, que va a entrar nuestro profesor, Inés. Atención, yo estoy muy pendiente. Yo, alumna. Ponte bien aquí en el pupitre, siempre. Coge los apuntes, y siempre estás apuntando algo, siempre apuntas algo, ¿no? Siempre apunto, me gusta. ¿Te gusta, no? Algunas anotaciones, las guardo, otras las elimino, pero me gusta. No, y uno aprende, porque le comentaba antes a nuestro amigo que viene los sábados, Guillermo Contreras, que en Navidad estuve discutiendo con familia numerosa, que mucha gente había ahí, sobre las clases que nos da aquí cada mañana de sábado. Por lo tanto, sirven de mucho, ¿no? Porque aprendemos. Sí, aprendemos y además, eso, somos capaces luego de poder transmitir ese aprendizaje, ¿no? Eso es genial. Así que alumnos y alumnas, le damos la bienvenida a nuestro profesor. Buenos días. Buenos días. Maestro. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien. Hoy hablamos de cosas que son complicadas, porque el nombre ya es complicadísimo, ¿no? Es de geo. Es geoingeniería, pero es una palabra con mucho fundamento, ¿no, Guillermo? Sí, pero antes quiero hacer un matiz, que no quiero generar debate sobre la presentación que ha hecho Alex, que habla del pueblo sabio, el pueblo andaluz sabio. A ver, el pueblo es sabio si no está desinformado y no está manipulado. Un pueblo que está sometido al sistema de desinformación, de coerción masiva del sistema, no puede ser sabio. No quiero generar debate, porque mi pata es la pata ecologista. Sí, vamos a hablar de geoingeniería. JJ está ahora mismo frotándose las manos porque se lo dedico a JJ, que a él le encantan estas cosas. El tecno-optimismo y la geoingeniería. Hay algunas personas que piensan que se pueden hacer grandes modificaciones, por ejemplo, climáticas, utilizando las nuevas tecnologías. Capturando CO2 con enormes máquinas, o, como es el caso, rociando las nubes con yoduro de plata para provocar lluvia. Esto es algo que viene haciendo Israel desde los años 70. Es una zona desértica y viene utilizando esta técnica, es conocida. Y China lo ha utilizado en diferentes ocasiones. Lo utilizó en los Juegos Olímpicos de Pekín para, entre otras cosas, limpiar el ambiente. Y luego lo utiliza sistemáticamente, pues, cuando hay algunos desfiles militares o hay cumbres multilaterales. Es una técnica de voy a hacer que llueva, limpio el ambiente y así evito que la lluvia me fastidie el desfile. Bien, como digo, esto ya lo han venido haciendo. Pero ahora pretende hacerlo de forma masiva. Pretende instalar una red de chimeneas para modificar el clima en el Tíbet, hacer que llueva más, bombardeando, como digo, con yoduro de plata las nubes, y pretende hacer esta red de chimeneas cubriendo un espacio en superficie tres veces más que España. Una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, tres veces la superficie española, que son 500.000 kilómetros, nada más. ¿Qué pretende con esto? Pues pretende lograr, ellos calculan que pueden incrementar en un 7% el agua disponible en su territorio. Supondría, son unas cifras asombrosas, ¿no?, las que calcula. Supondría lograr entre 5.000 y 10.000 millones de metros cúbicos de agua. Como siempre, yo con estas cifras me pierdo. Digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos situarnos un poquito mejor? Pues mirad, una piscina olímpica de 50 por 20, no bien 50 por 20, pero bueno, una piscina olímpica de 50 por 20 por 2 metros de profundidad, pues tendría 2.000 metros cúbicos. Pues 5 millones de piscinas olímpicas. Madre. Imaginaos, 5 millones de piscinas olímpicas de agua adicional a la que obtiene de forma natural China. A ver, claro, es que es de locos. Es que pretender que le puedes enmendar la plana a un planeta tan sabio, ese sí que es sabio, el planeta sí que es sabio. A un planeta tan sabio que durante tantos miles de millones de años ha ido ajustando los parámetros para que pasen las cosas que están pasando razonablemente, que las plantas germinen cuando tengan que germinar, que los insectos puedan comer cuando puedan comer y los pajarillos alimentar a sus crías con los insectos. Bueno, pues pretender enmendarle la plana, eso es una barbaridad, y se acabarán pagando los costes ambientales, sociales y de todo tipo de ese tipo de operaciones, ¿no? Es la locura, bien, lo van a poner en marcha, quieren instalar miles de chimeneas en toda la zona del Tíbet, que esto tiene luego otras consecuencias, ¿no? Porque, claro, el agua que tú le quitas a las nubes para ti, en definitiva se la estás quitando a los vecinos que también se riegan con esas aguas. Las aguas que nacen en el Tíbet, gran parte de ellas alimentan ríos que transcurren por territorio chino, como el Yangtze y el río Amarillo. Pero hay otros ríos, como el Mekong, que recorre el sudeste asiático, o el Ganges o el Brahmaputra, que son ríos indios y que son grandes arterias fluviales. Y bueno, esas 5 millones de piscinas olímpicas que le estoy quitando a estos ríos, se las estoy quitando a estos países, ¿no? Con lo cual, bueno, ya sabéis que desde hace tiempo algunos analistas hablan de que las próximas guerras mundiales serán las guerras del agua, ¿no? Es increíble, vamos, yo alucino. Recuerdo ahora cuando hablabas a un hombre, Francisco, un hombre de campo, que había sequía y no llovía. Y me decía, bueno, menos mal que el hombre todavía no manda en eso. Sí. Porque si dejáramos en manos de los poderosos el orden climático, que llueva, que haga sol, que estaríamos muertos todos, como chinches, me dijo un hombre de campo. Es decir, ¿cómo pueden? O sea, la ciencia y la tecnología debe servir para el bien del planeta, ¿no? Pero no en favor de unos Juegos Olímpicos, un desfile militar para manipular todo eso. Me parece asombroso. Pues un hombre sabio, el tal Francisco, se ve que es un campesino que ha adquirido sabiduría y que esa sabiduría se la ha transmitido el planeta. Esa es la gran sabiduría, ¿no? Sí. Y de estos ejemplos hay muchísimos. Yo ahora no he traído más que este, pero hay muchísimos ejemplos que deben alertarnos. Ya está bien de intentar enmendarle la plana al planeta, porque el planeta lo tiene claro. Hace como los perros cuando se mojan, se sacude y salen fuera todas esas pulgas que tiene por ahí adheridas, que le están intentando enmendar la plana. Y no te pongas cerca de un perro que se sacude, porque te quedas tú también cuando el planeta se sacuda. Porque además, Guillermo, esto, aparte de robar al de al lado agua o sol, tendrá otras consecuencias, ¿no? Imagino. A ver, hay daños que todavía no están perfectamente definidos. Hay daños ambientales, porque claro, el yoduro de plata en principio no es altamente contaminante, ¿no? Dicen los expertos, hombre, el yoduro de plata en la tierra no producirá una gran intoxicación a la fauna, a la flora. En los ríos puede no matar a los peces, pero ¿y los microorganismos? Porque un pez seguramente que puede procesar un determinado volumen de yoduro de plata, pero los microorganismos ya no. Entonces, ahí puede venir el daño. Esto, claro, tú pones en marcha, echas una bola de nieve a rodar por la ladera de una montaña que tiene 8.000 metros y no sabes qué puede pasar cuando esa bola de nieve llegue abajo, ¿no? Y este es el tema. O sea, intentar manipular el clima en este caso, o la geología, como se intenta hacer también, ¿no? Cuando se extrae petróleo y modificas las presiones que había en esa bolsa de petróleo, como el famoso Castor, la experiencia Castor ahí en las costas de Alicante y Castellón, en Vinaroz, ¿no? Que produjo miles de pequeños seísmos porque se intentaba inyectar gas. A ver, tú al planeta no le puedes hacer esas cosas. El planeta es mucho más listo que tú, mucho más listo que tú. No tiene prisa, te espera pacientemente y al final te pasa factura. Como los volcanes que ahora están haciendo erupción en muchos sitios del mundo, ¿no? Sí, la Tierra está muy viva. Está muy viva. Sí. Y la prueba de que está viva, lo comentábamos hace poco, es que los océanos, las plataformas continentales se mueven despacito, se van moviendo y volverán a agruparse y volverán a separarse. ¿Por qué? Pues porque dentro, en lo que es el núcleo y el manto, esa bola de fuego, pues hay un movimiento que demuestra que el planeta está vivo. ¿De qué otro tema nos queríamos también enterar? A ver. Pues mira, es que en La Tejedora, en el Mercado Social de Córdoba, sabéis que yo soy también militante del Mercado Social de Córdoba, hemos recibido recientemente un libro que se llama Las chicas del radio. Es un libro editado por Capitán Swing. Si alguien está interesado o interesada en el libro, puede acercarse a La Tejedora. Que no se refiere a un programa de radio, ¿eh? No, las chicas del radio. Del radio material radioactivo. Digo, se puede adquirir en la Tejedora, donde, por cierto, si no hubiera ejemplares, se encargan y en muy pocos días están, sin coste alguno, están en vuestras manos. Bueno, pues este es un libro es publicado por una periodista que se llama Kate Rose Moore, Kate Moore, sobre las mujeres que murieron por radiaciones del radio en Estados Unidos de Norteamérica en los años 20. El libro se centra en la lucha de las obreras para reivindicar su enfermedad profesional por razón de trabajo. Eran mujeres que fabricaban, trabajaban en una fábrica de relojes de lujo en Nueva Jersey, y el radio en polvo, el radio, Marie Curie descubrió el radio a principios del siglo XX, murió de una anemia provocada, bueno, murió por efectos de la radioacción. Y entonces se puso de moda el radio porque lo mezclaban con pegamento y otras sustancias, sulfuro de zinc, y brillaba en la oscuridad. El polvo de radio brillaba en la oscuridad. De tal manera que se usaba incluso en cosmética. O sea, había cremas, que se yo creo que hasta dentríficos en los que se usaba el polvo de radio. ¿Qué ocurre con estas mujeres? Que eran mujeres jóvenes, obreras, que el polvo de radio se les quedaba adherido al pelo, a la ropa. Incluso se untaban polvo de radio en los dientes para, y cuando iban a las fiestas brillaban de noche porque ejerce un efecto de fluorescencia, brillaban, ¿no? Vale, entonces ellas estaban todo el día pintando manecillas de reloj con unos pinceles de pelo de camello, que eran pinceles muy finos, y los impregnaban en el polvo de radio y pintaban las esferas. Pero cuando el pincel se les secaban, para no salirse de la esfera, incluso hasta chupaban el pincel. Chupaban el, es decir, chupaban el radio. Bueno, claro, al poco tiempo empezaron las enfermedades monstruosas, todo tipo de enfermedades, anemias, necrosis de huesos, degradación en las mandíbulas, pérdida de piezas, infecciones de todo tipo, y alguna de ellas, las primeras en tener estas infecciones, empezaron a ver que sus compañeras también las tenían, ¿no? Con lo cual empezaron a reivindicar que se considerase una enfermedad profesional. Creo que alrededor de 50 mujeres habían muerto ya para finales de los años 20 con este tipo de claro, afecciones muy dolorosas, muy dolorosas. En aquel purulentas, momento lo desconocían, ¿no? los efectos del radio. Bien, la empresa negó siempre, al principio negó que esta patología pudiera asociarse al trabajo de las obreras. Incluso a una de las primeras que se diagnosticó, le diagnosticaron sífilis. Y la empresa empezó a utilizar la vida dispendiosa, la supuesta vida dispendiosa de las obreras para justificar la enfermedad. Según cuenta, qué malos, ¿no? Según cuenta la autora, hasta que no murió el primer hombre, no se tomaron medidas. Ya habían fallecido para entonces 50 mujeres. Es terrible esto. Vale. Yo, como siempre, la moraleja, ¿no? Esto es, ya digo, el libro Las chicas del radio, Capitán Swing, está disponible en La Tejedora. Lo podéis adquirir, lo podéis leer. Pero vamos a la moraleja, ¿no? La moraleja es que lo impredecible que son las cosas y lo prudentes que tenemos que ser, y cómo hay que aplicar siempre el principio de precaución, siempre cuando aparece un nuevo material, cuando aparece cualquier nuevo desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, los móviles. No estamos aplicando el principio de precaución a un móvil que está emitiendo una radiofrecuencia y que lo tenemos pegado a la oreja la mitad de nuestra vida, ¿no? Y si no, pegado a la oreja, muy cerca, ¿no? Entonces, no estamos aplicando el principio de precaución. Y quién sabe si dentro de 20 años, pues empezaremos a encontrarnos con este tipo de afecciones. Ya sabéis que hay mucha gente que padece de una especial sensibilidad a las radiaciones electromagnéticas, y que en algunos países incluso se ha reconocido esta enfermedad y se reconoce como... Guillermo, vamos a contar, ¿no?, dónde está La Tejedora. La Tejedora, la Tejedora somos una asociación que trabajamos economía social y solidaria, y tenemos una tienda en la calle Gutiérrez de los Ríos, la antigua calle Armonas, que está muy cerca de la corredera. Saliendo de la corredera, la corredera tiene dos arcos, el arco alto que lleva el ayuntamiento y el arco bajo que lleva la plaza de la Almagra, donde hay una farmacia, donde está Genaro Frutos Secos, Genaro que todos conocéis y todas conocéis. Pues un poquitín más arriba, en Gutiérrez de los Ríos, en el número 10, está La Tejedora. Y allí tenemos muchos tipos de productos, por ejemplo, camisetas de algodón orgánico adquiridas a una cooperativa india. Y tenemos también, hablando de libros, una colección magnífica de libros de cuentos infantiles, la mejor colección que hay en Córdoba de cuentos infantiles, porque son cuentos alternativos, son cuentos críticos. Y también tenemos una magnífica estantería de libros sobre feminismo y LGTBI. También la mejor, con toda seguridad, la mejor colección de Córdoba en feminismo y LGTBI. Así es que allí podéis encargar, adquirir o encargar las chicas del radio. Después de la publicidad, pues seguimos con el programa. Con el programa, Guillermo, muchas gracias por venir esta mañana y echar un ratito con nosotros. Siempre aprendemos. Gracias. Muy bien. Amigo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.